Muy buenos días, queridos oyentes del informativo Farco. Dolor profundo vive en la familia de la niña Huichí, cruelmente asesinada y violada en la localidad Pluma de Pato, Salta. Julia Fernanda Flores tenía 12 años. Había desaparecido de su casa el miércoles pasado y a los 2 días fue encontrada entre los pastizales, degollada y con indicios de haber sido violada. Sobre este caso se refirió David Torres, comunicador indígena, conductor del programa Comunicación con Identidad de Radio Nacional de Salta. Desgraciadamente es uno de los pocos casos que toma visibilidad. Hay muchísimas injusticias, mucha pobreza y mucho abandono del Estado en este sector de la provincia de Salta. Estamos hablando de la región chaqueña, donde no hay agua, no hay acceso, no hay ambulancia, no hay internet. A Pamela Julia Flores le tocó vivir un calvario. No tan solo mientras estuvo viva tuvo que padecer las injusticias de estar ausente, sino que una vez fallecida el Estado tampoco se hizo cargo de esto, el Estado provincial, y lamentablemente la familia no tiene la contención psicológica, no tiene la contención de esa área de género que en todos lados han logrado las mujeres. La policía tiene varias pistas, pero no tiene nada sólido, ¿no? Y la familia continúa con la pobreza, continúa con la desatención y pronto capaz que en el olvido. También David advirtió lo alarmante de los casos de femicidio y abandono a las comunidades originarias por parte del Estado con alto grado de vulnerabilidad. Salta es la provincia con números alarmantes. La mayor cantidad de mujeres asesinadas, la mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, la provincia que más desmonta, la provincia que tiene la mayor cantidad de comunidades desalojadas, que tiene la mayor cantidad de pueblos originarios. Ese es el contexto general donde se da esto. Para el día martes, organizaciones indígenas convocan a conferencia de prensa para exigir esclarecimiento y la creación de un comité de emergencia que luche contra la violencia indígena. La cita es el miércoles a las 10 en la plazoleta Cuatro Siglos. Reportó para Farco Andrea Viviana Barreto, de Radio Comunitaria e Indígena La Redota, de Villaguay, Entre Ríos.